Estamos con Juan Carlos Junio, nos divertimos un poquito en la bienvenida, debut del Cafecito Político en presencia, que es una celebración también después de tanto tiempo de virtualidad, sí, ¿no? Dicho sea de paso. Bueno, Juan Carlos, a ver, resumiendo un poco, estábamos conversando en el programa la escena que se está viviendo en las calles de Buenos Aires a lo largo del Ministerio de Desarrollo Social. Resume varias cosas. Del momento político del gobierno. En principio una situación muy concreta, que es lo primero que quiero preguntarte. ¿Cómo conviven índices económicos o macroeconómicos muy positivos, desde el crecimiento, muy superior a lo que se esperaba, y que está claro que no es solo rebote, un desempleo del 7%, pero que por sobre todas las cosas lo que tiene es mayor tasa de empleo, que es lo, porque no es menos gente que busca trabajo, sino que es más gente que efectivamente está empleada, pero al mismo tiempo salarios que no alcanzan y un reclamo concreto de un sector de la población que ni con los planes llega, digamos, ¿no? ¿Cómo convive todo eso en la exigencia al gobierno entre modificar la realidad o administrar la situación que está, digamos? Claro, hay que decir que en definitiva esto es política, tu pregunta es política y la respuesta no puede eludir también una idea política del momento, del contexto, y es política y es contradicción. Hay planteada una contradicción entre un gobierno que tiene la voluntad de ser un gobierno auténticamente popular que distribuya riqueza, y a su vez una situación de carácter social muy grave. Si uno quiere decir oprobiosa, puede decir oprobiosa, porque 17 millones de pobres y millones de niñas y niños que están en situación de pobreza. Menores de 15 años, más del 50%, sí, así es catastrófico. Es catastrófico, desde todo punto de vista. Por eso en esta columna y en todos que cualquier micrófono me ponen adelante, yo modestamente digo, el problema principal de la Argentina es la deuda social, es la deuda interna. Pobres, desocupados, incluso sectores de clase media baja, que ahora se los denomina vulnerables, se los tipifica como vulnerables, que también tienen una situación muy comprometida. Sí, salarios en blanco y no llegan. Así es, salario. Ahora, de cualquier manera, los avances son los avances, ¿no es cierto? Por eso yo decía que es política, que son los que vos presentaste, señalaste en la presentación. Por lo tanto, hay planteado una situación contradictoria. Lo que hay que definir es si el gobierno, y si este es un gobierno auténticamente popular y tiene la voluntad, en el marco económico, político y social en el que se encuentra, por la herencia macrista y por la pandemia, por sus aciertos y por sus errores, en definitiva, si tiene la voluntad de ir atendiendo esta situación social grave de la mejor forma posible, o no. Yo francamente creo que sí. En todo caso, no puedo dejar de asumir que hay un debate si esa voluntad política tiene la intensidad que tiene que tener o no la tiene. Y eso es el fondo del debate que hay al interior del Frente de Todos. O sea, la discusión política es la famosa cuestión de la correlación de fuerzas. ¿En qué momentos ves ese debate? Yo lo voy a resumir en dos escenas para mí que en las últimas horas graficaron perfecto el debate a mi modesto modo de ver. El presidente en una entrevista en la televisión pública se le pregunta sobre algunas cosas, el presidente dice, hace un diagnóstico, se escandaliza por el diagnóstico de la desigualdad, dice, bueno, tenemos que hacer algo con esto. Esa es una escena que yo veo, ¿no? La otra escena es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no habla, pero que su sector de senadores y senadoras sacan un proyecto de ley ya presentado en el Congreso para que paguen al Fondo Monetario Internacional lo que se la llevaron. Yo veo dos bien contradictorias ahí, ¿no? Bien contrapuestas dentro del mismo gobierno, por supuesto. Porque la unidad está claro que, por lo menos para mí, no se va a romper. Ahora, ¿en qué momento crees que está el frente con estas dos escenas? Tan manifiestas y en tan poco tiempo. Sí, efectivamente, eso lo que expresa son miradas distintas, definiciones distintas, o en todo caso, dentro del Frente de Todos, matices importantes que generan contradicciones, ¿no? Eso está claro. Creo que el tema del fondo, no creo que haya que ahora en esta columna ni en muchos otros lugares insistir en el debate del fondo. En definitiva, se llegó al acuerdo que se llegó y creo que podemos pensar en un tiempo político distinto, posacuerdo, más allá de que el tema del acuerdo y el debate sobre el acuerdo nos va a llevar la vida, pero creo que el momento actual para el gobierno, lo que vos decís es un ejemplo, es el de enfrentar a los poderes locales, a las que podríamos llamar la burguesía local, a las grandes corporaciones locales, entre ellas las que forman los precios, entre ellas las que tienen tasas de ganancia fenomenales, entre ellas las que tienen una gran insensibilidad frente a estos dramas de la sociedad que no les importa nada, y el gobierno entonces tiene que tener una gran determinación en controlar, regular y sancionar. Las leyes existen y si no se cumplen debe haber sanción, si no, no hay ley sin sanción. Por lo tanto, eso que es política, disputa política, lucha política. No quiero eludir lo que vos decís de lo de la iniciativa del Senado, sí, que podríamos decir de Cristina. Ese es el camino, creo yo. O es un buen ejemplo del camino de esto último que acabo de decir. Eso va a generar una agudización de la contradicción con ciertos sectores económicos, con ciertos sectores mediáticos que los van a apoyar, sí, y con la oposición de derecha que defiende a los fugadores y a los ilegales. Salga o no salga la ley, políticamente así genera es todo eso. Por lo tanto, ese es el camino y yo creo que desde ahí se va a ampliar el consenso popular. Desde ese tipo de medidas, quizás es un poco sofisticada para el hombre común, para la mujer común, este tema de los fugadores, de los 400.000 millones de dólares que están afuera, y hay otras cosas que pueden ser más comprendidas, como por ejemplo el tema de los precios. Por eso yo insisto, en el tema de las grandes corporaciones formadoras, la ciudadanía toda, incluso la más humilde, todos los días va a comprar papa, pan, cebolla y leche, y ahí es donde hay que tener, creo, una actitud muy política, muy decidida, y enfrentar a esos sectores, porque más allá de todos los argumentos que son mentira, si vos tomás los balances de todas esas corporaciones, durante Macri perdían plata y lo apoyaban, porque lo apoyaban políticamente porque era su gobierno. Ahora esos balances son totalmente superavitarios, ganan mucha plata y sin embargo siguen remarcando y no les importan los millones y millones de niñas y niños. ¿A quién le tiene que importar? Es al gobierno nacional y a la sociedad. Última, Juan Caro, es medio por sí o por no, disculpa el arrinconamiento contra las noticias. Hoy lo escuché a Jerry Rice, que es el vocero del Fondo Monetario Internacional. Ajá. Y él tiene el nombre de Fondo Monetario, Jerry Rice. Sí. Qué bien. Garca. Sí, bien. Efectivamente. Y él dice: lamentamos que no hubiera habido más reforma estructural. Lamentamos el tema. Hay que ver cómo Argentina. Altamente probable que no se cumpla el acuerdo. Y da la sensación, con todo esto de recalibrar, más allá del documento que conocimos el viernes, lo que dijo el vocero del fondo hoy, da la sensación que todos dan por hecho que el acuerdo con el fondo, si bien está cerrado, va a ser rediscutido permanentemente, no sé si cada 3 meses, no sé cada cuánto, si en cada revisión, pero va a ser discutido permanentemente. ¿Eso es bueno o es malo? Eso es la política. ¿Alguien puede creer que se firmó el acuerdo y el fondo no presiona más y el gobierno argentino no se defiende más y no va a seguir adelante con todo lo que le conviene y necesita y el pueblo argentino no va a hacer nunca más nada? Se firmó, a los 3 meses vienen, nos tiran la bronca, en el medio no pasa nada. No, lo que quiero decir que vamos a tener una situación de disputa permanente. No se puede dar un aumento a los jubilados por decreto como ahora el gobierno va a dar, y sin embargo lo da. ¿Cómo es eso? ¿Los del fondo qué? ¿Son estúpidos, débiles? No, bueno, el gobierno toma una decisión, los tipos verán qué hacen, y después ellos van a venir y van a presionar, y el gobierno verá qué hace. O sea, hay una dinámica política que no se termina ni se resuelve con la firma del convenio. Ahora, bueno, el convenio llevó 2 años, hubo una relación de fuerzas, se llegó a donde se llegó, no hubo reformas estructurales en el convenio, hubo otras cosas que no nos convienen, como el tema del déficit fiscal y qué sé yo, pero no hubo reformas estructurales, eso es un éxito de la negociación. Ahora ellos van a terminar, entonces nunca más van a pedir reformas estructurales, no es así. Ellos al menor traspié en los números van a decir, hace falta una reforma jubilatoria. Entonces, qué importante. Por lo tanto, todo sigue la lucha política, entonces, sigue la disputa política. En ese sentido, no hay que sorprenderse. Si el acuerdo está en disputa, qué importante que haya un sector de la política oficialista que mantenga la tensión. ni que hablar, y fundamentalmente pensar, parece una frase hecha, pero más que nunca hay que pensar en apoyarse en la sociedad, en apoyarse en el pueblo, en interpelarla, en convocarla, que no es, yo insisto, ustedes me habrán escuchado decir muchas veces, ir de vez en cuando muchos a la Plaza de Mayo. Eso está fenómeno, porque la historia argentina está hecha en la Plaza de Mayo, ¿no es cierto?, o en el Cordobazo, o el 17 de octubre, pero en realidad lo que hace falta es que haya una gran movilización acá en el barrio, en el club, en la universidad, en los territorios, en todos lados. La militancia, todo el movimiento feminista, que es fenomenal en la Argentina. Hay todo que convocar. Tiene que haber el gobierno lo tiene que convocar, las organizaciones políticas lo tiene que, y hay que tener confianza en que va a haber respuesta del pueblo. Y no aceptar el otro gran tema, que es un clásico de la historia de la política, que es la división. Hay que luchar por todos los medios por sostenerse unido. Estás afilado, Juan Carlos. Venimos a seguido. Divide, domina, ¿no? Sí. Así, bueno, hace 2000 años que está eso. Ellos lo siguen practicando con éxito. Lo nuestro es lo contrario. Disfruté el cafecito y después contanos si fuiste a buscar a Funes. Ahora voy a resolver el quilombo. Ahora voy a ir. Gracias, compañera, por el cafecito. No, por favor, un placer. Gracias, Juan Carlos. El cafecito con Juan Carlos.